Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Estamos a 11 de mayo de 2015, programa número 40 de la idioteca, un número redondo. Bueno, la mitad del número es redondo, la otra mitad es bastante cuadrada. Es cierto, es cierto. ¿Te das cuenta que hoy el ambiente está como que condensa, no? Sí, sí. Las han dado por limpiar aquí. Claro, entre eso y el calor. Y que han limpiado, está todo fregado. Lo he notado. Hombre, ¿cómo no lo vas a notar? He visto metros que no había visto nunca. Huele a limpio nuestro estudio aquí en Radio Ela, ya sabéis, www.radioela.org. Y si nos queréis escribir algo, a ser posible bonitas palabras, a contacto@idioteca.net. ¿Y qué tenemos en el día de hoy? ¿Tú tienes alguna idea? Yo poca idea, la verdad, porque entre incidente y otros incidentes hemos... Bueno, yo no tengo escaleta. ¿Tú no tienes escaleta? Tengo media escaleta, tío. No te preocupes. Lo que tú has podido hacer, no te preocupes en trabajar y así no se va a ningún lado. Yo es que lo tenía todo en un post-it, pero los post-its son engañosos, tío. Bueno, pues para el día de hoy tenemos varias fechas señaladas. Algo acerca de submarinos, también en la sinfonía tesis doctorales. El laboratorio es para mujeres golpeando agua. Muy interesante. Sí. Tenemos paisaje sonoro de África en formato vinilo, así que no es nuestro, no hay ese presupuesto. De momento, aunque cuando Raúl pague sus cuotas seguramente podremos editar vinilos y lo que queramos. Y algo acerca de la NASA y los sonidos misteriosos de la estratosfera. ¿Qué te parece? Me parece una indirecta bastante sutil. Pues a mí me parece que he olvidado decir que hoy hay entrevista doble y será a Radio Sures. Para los que no lo conozcáis, podéis navegar a radiosures.com y también a Óscar de Ávila, autor de La Bobina de Sonora, ese maravilloso blog donde se recopilan muchas entrevistas a sonidistas y donde se trabaja el sonido de cine de forma muy seria y sistemática. Sí, sí, sí, tendrías que estar preparando el vinilo, no señales, tiro al micro porque la gente no lo puede ver, no sabe cuál es tu angustia. Cara a corte 1. Sintonízanos en estéreo. Esto es una petición de los oyentes, nos ha llegado una nueva carta y bueno, pues nos indicaban, queridos Raúl, querido Nacho, escucho asiduamente el programa, suelo escucharlo de noche, me gusta poner el volumen en torno a los 5, 6 dB, sabes, de esas cadenas que van en valores negativos, ¿no? Supongo que será alto. Sí, claro. No sé si quiere decir alto o bajo. Yo creo que habrá que contestarle para saberlo. Muchas veces lo acompaño con algún tipo de copichuela, licores, cervezas u otras cosas, pero con la llegada del calor noto el sudor en la espalda. El sofá se me queda pegado y se me hace más difícil escucharos. Tal vez sea la primavera. No habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. He

Estás escuchando una red. Hace ya 7 años se empezó a emitir Radio Ela. ¿Qué te parece? Me parecen muy pocos, tío. Aquí un primero de mayo, tío. Un primero de mayo. Aunque oficialmente el primer comunicado que hay en la web existió uno anterior, pero el primero que aparece en la web fue redactado un par de meses después, cuando se estabilizó la emisión. De hecho, el primero de mayo creo que fue una fecha simbólica y hubo más voluntad que capacidad. Pero en cualquier caso, está bien escuchar el primer comunicado de la ELA, ¿no? Compartirlo también con los oyentes de Radio Topo, de Radio Bala. Claro, y hay algunos de nosotros que aún no lo hemos escuchado, a pesar de nuestra implicación al máximo en el proyecto. Eso es. Pues si te parece, con este estupendo fondo, vamos a ver qué nos cuentan. Hace más de 2 meses, el 1 de mayo, conectábamos el emisor de Radio ELA. Nacía un proyecto de comunicación. Abrimos un nuevo espacio para la difusión disidente, para practicar la contrainformación y la contracultura, o lo que es lo mismo, practicar la respuesta a las empresas informativas y culturales hegemónicas y sus formas de contar. Abrimos espacios para todas, lo hacemos con un nombre, emisora, pues no renunciamos a las ondas, y 2 apellidos, libre y autogestionada, que heredamos de aquellos que han apostado durante años por una información construida desde los movimientos, crítica y útil, que sirva para cambiar un mundo mal contado y peor vivido. Tras 2 meses de trabajo os ofrecemos una radio, en el 100 de la FM y en internet, y os pedimos compromiso, confianza, participación, aquellos valores denostados ahora que todo se vende o compra. Probad a mover el dial de vuestras radios y dad una oportunidad a la ELA. Somos voces distintas, pero sobre todo somos ideas distintas. Radio ELA se construye colectivamente, funcionamos en asamblea. Todo aquel que se acerca al micro es gestor de nuestra radio. Renunciamos a la subvención, publicidad o cualquier modelo de sostenibilidad tutelado, nos procuramos nuestros recursos, trabajamos para nosotros. Somos una radio autogestionada. Lo somos para ser libres, de emitir donde queremos, en el aire que nos han arrebatado, entre las ondas comerciales. Para ser libres para decir lo que debemos, por difícil que sea. Nos movemos a gusto a la contra. En estos tiempos que para ser hombre de bien conviene callar y obedecer, asimilar la barbarie. En breve más información. Mientras tanto, permanecer a la escucha. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos re contentos en estar acá con ustedes. Gracias por venir. Hace muchos años. ¿Hay ocupas todavía en Madrid? Sí. Qué bueno. Tocamos ayer en Granada una ocupa y fue buenísimo. Increíble. La mierda de policía llegó y todo. Pero no pasa nada, aquí estamos. Eso se llama curiosidad. Estás escuchando un delay. Son también 10 años de Free Sound, tío. Ya, yo flipé. La verdad es que hay muchos aniversarios, ¿no? Esta semana. Sí. Está esto que lo está petando. En concreto, Free Sound cumple 10 años y hemos decidido rendir homenaje buscando el corte más descargado. Sí, señor. Así que R. Humphries y su corte de Tormenta lleva 121.000 descargas. ¿Cuánta gente escucha Tormentas? Hombre, yo personalmente escucho muchas, una a la semana. Pues esto es un homenaje para Free Sound y para ese 10º aniversario. Así que nada, lo que más gusta en Free Sound, esperemos que también guste por aquí. Sintonízanos en estéreo. ¿Qué te parece? A mí, pero ¿desde cuándo te interesa mi opinión? Tu opinión siempre ha sido muy valorada. Estamos hoy un poco atacados, ¿verdad? Sí. Es que va, el programa, no sé, entre el ritmo que tiene y todo este tipo de cosas, no hemos toqueteado nada, ya. No jugamos, estamos ¿qué estás perdiendo haciendo? La ilusión por la vida. ¿Yo? Sí. Fabricarme algún tipo de instrumento, tío, porque si no, ¿yo para qué voy a venir aquí? Vale, pues a partir de ahora voy a hablar con este incómodo ruido de fondo. Muy bien, muy práctico. Sí, porque vamos a hablar de gente incómoda. Vamos a hablar de Margallo, que también se ha dejado ver en el 70 aniversario de la liberación de Mauthausen. Ahí entre un montón de gente que no sabía si darle la mano o darle un coscorrón. ¿Cómo lo viste? No lo vi, la verdad. He de confesar. Bueno, no pasa nada. No siempre puedes estar a todo. Tú intentas siempre estar ahí a la última, pero es que el mundo es muy exigente, tío. Lo sé. Me voy dando cuenta, ¿eh? Sí, hay que estar siempre a demasiadas cosas. Yeah. Pues para terminar, ¿te parece si leemos el almanaque de músicos muertos? Dale, don, dale, por favor. ¿Pero quieres algún fondo o quieres así a palo, a pelo? ¿Vas a preparar un fondo? No sé, tú dirás. Yo tengo aquí una escaleta de fondos que voy a respetar. No, me pongo aquí un fondo, no te preocupes. Muy bien. Vale. Vamos a leer a continuación para nuestros oyentes los muertos del 11 de mayo. Y normalmente las pasas muy mal cortadas. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Entonces suele poder ocurrir este tipo de cosas, pero no te preocupes. ¿Sabes quién murió hoy, no? No. En 1981, un 11 de mayo, Bob Marley. El Bob, hostia. Sí, con esto podríamos cerrar ya el libro, pero bueno, sigamos. Ed Gagliardi, primer bajista sí, del soft rock en Foreigner, Steve Higgins, guitarrista de Mott y Hoople, John Russey, miembro fundador y batería del grupo de rock progresivo Rush. Por ahora van dos ataques del corazón y un y dos cáncer, ahí como empate. Frankie La Roca, músico de estudio y batería entre otros de Bon Jovi, y productor de los Spin Doctors. ¿Qué pasa? Que tu cara ha sido muy, bastante despectiva. ¿Tú eres muy de Bon Jovi? Hombre, yo era de Bon Jovi cuando utilizaban los vocoders del Richie Sambora, era el guitarrista, ¿no? Bueno, John Whitehead. A mí el Richie Sambora me mola. ¿Sí? Sí. Madre. Sobre todo sus looks. Oh, está bien. John Whitehead, genial compañero de Jeff McFadden y figura clave de Philadelphia International Records. Noel Redding, también conocido como David Redding, bajista de Jimi Hendrix. Experience. Ese. Sí. Es que hoy es un día importante. Hombre. Dewey Steven Terry, guitarrista de Rhythm and Blues y la otra mitad del dúo Don and Dewey. Walter Hyatt, de Uncle Watt's Band. Y también, pues, se estrelló un aparato durante el vuelo. Accidente de aviación. Es otro de los clásicos, accidente de aviación. ¿Clásicos dónde? Entre las muertes de músicos famosos. Ah, vale, sí. Pero mira, desgarro de la aorta abdominal fue Noel Redding, el bajista de Jimi Hendrix. ¿Pero qué te pone ahí cada muerte en plan...? Claro. Joder. Sí, sí, impresionó en su día a Jimmy con su peinado afro, según señala nuestro manual. Murió en 2003. Y por último, en el 78, Glenn Sirley, que, bueno, pues fue el autor, o mejor dicho, la inspiración de Johnny Cash en Greystone Chapel. Fue el preso al que dedicó la canción del legendario concierto de Folsom Prison. Sufrió un suicidio por arma de fuego. Como sabéis, estamos pinchando Ha sonado por ahí Obediencia, ha sonado también Los Crudos, y solamente quedaría por sonar Sudor, que fueron los tres grupos que actuaron en aquel mítico quinto aniversario de Radio Ela. Pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. ¿El crimen de hoy? Cuéntanos, ¿de qué va esto? Pues a mí me llegó un archivo de audiovisual, como nos llega casi todas las semanas o quincenas, y no he podido más que contemplarlo. ¿Pero qué te ha motivado a...? Yo no he hecho nada, me ha llegado el archivo, tío. No me rompas mi rollo, ¿vale? No, pero quiero decir, ¿por qué submarinos coreanos? Hombre, pues porque, tío, ¿no sabes las nuevas de Corea? ¿Qué han hecho, pavo? Pues que tienen misiles nucleares que pueden lanzar desde submarinos, lo que significa que su estrategia militar, bueno, se multiplica, se exponencia. ¡Oh! Y los estates están cagados, claro. ¿Tú crees? Me remito al archivo. Pues no lo tengo muy claro. Vamos a escucharlo y salgamos de dudas. ¿Sabes lo que más me gusta de este programa? Dímelo. El ritmo que imprimes. Los americanos han desplegado un submarino de la clase George Washington con misiles nucleares Polaris. Por desgracia, nuestra respuesta todavía está en dique seco. Emprender una acción de esa magnitud puede ser, con todo respeto, prematuro. No me cabe la menor duda de que el K-19 está preparado para cumplir su misión. El orgullo del alto mando. Coreano. Las pruebas empiezan dentro de 2 semanas. El submarino no está listo. ¿Cumplimos o nos ahogamos? El escudo de Corea. A ningún marinero se le ha dado un barco como el K-19. Es el mejor submarino del mundo. No fracasaremos. Espero que haya escogido al hombre adecuado. Pero en medio del océano de Corea. Estamos sobre un montón de uranio. Ponte esto en tus partes íntimas. Era lo único que se interponía entre las superpotencias. Tengo un contacto justo delante. Siga con la inmersión. Es casi la profundidad de aplastamiento. No sé. Y la guerra nuclear total. Capitán, han disparado un torpedo. Y dispare el misil 3. Нам с тобой 43-й. Помнишь, Курская битва тогда полыхала, и советский солдат, уходящий в бессмертие, был сильнее огня и надежнее металла. Это Курская битва, отстояли мы в ней все, что свято. Это Курская битва, беспримерная слава солдата. Нет, никто не забыт, и ничто не забыто. Ты мне в сердце стучишься, Курская битва. Эта битва в сердцах отзывается болью. Не забудем героев, что насмерть стояли. Не сравнится с тобой Куликовское поле. Ты страшнее была Бородинских баталий. Это Курская битва, отстояли мы в ней все, что свято. Это Курская битва, беспримерная слава солдата. Нет, никто не забыт, и ничто не забыто. Ты мне в сердце стучишься, Курская битва. Залечила земля свои старые раны. Вновь в полях колосятся хлеба золотые. И гордимся мы вами, войны ветераны. В битвах вы заберегли для потомков Россию. Это Курская битва, Отстояли мы в ней то, что свято. Это Курская битва, беспримерная слава солдата. Нет, никто не забыт, и ничто не забыто. Ты мне в сердце стучишься, Курская битва. Casa. Coche. Trabajo. Muerte. Sinfonía para un suicide. Lanzamientos de objetos. ¿Sabes lo que he descubierto mientras estábamos escuchando ese tema? Tú has notado que el estudio está muy limpio, ¿no? Sí. Pero no se te ha ocurrido mirar debajo de la alfombra, ¿no? ¿Qué alfombra? ¿Hay alfombras? Escucha, pavo. Mira aquí abajo y dime si eso no es la alfombra de Radio Ela. Toda la mugre se ha acumulado aquí. Hostia, en torno a los enchufes. Lo veo. Ah, esto... O sea, que el que tire los cables la próxima vez se va a tener que comer todo eso. Encontrado aquí un subterfugio donde la porquería, tío, donde la porquería puede crecer. Deja de tirarme Kleenex, de verdad. Continuamos en el programa de hoy con una sinfonía para un suicida. Además, lo de hoy es bastante fidedigna. Hoy va de tesis doctorales, eso que acaba con el 90% de las relaciones de pareja y el 10% de las vidas. Esto nos lo manda... Esta estadística, perdón, es del CIS también, ¿no? Sí, por supuesto. Infalible. Tú nunca... Bueno, claro, tú no tienes colegas en edad de tesis doctoral todavía igual. Alguno debería, pero... Pero no, no llegan. No se han dado. Digamos que se caen de la ola. Es que ahora con todo esto de los másters ha desvirtuado un poco la cosa. Sí. Pero... Ahora todo el mundo va al máster. Claro, pero todavía quedan un año, creo, un par de años para entregar tesis. Y hay gente que aún la sigue haciendo. Y nos han mandado este extracto. Que recoge muy bien esos momentos del día que condensa todo el significado y la importancia de sentarse ante una mesa de estudio. Es ese ritual de prepararse café y ahí seguir trabajando. Así que agradecemos a Bonnie el envío y mucho ánimo con la tesis. Thank you. Braqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Nada, te agarras a la barandilla y sacas vídeos. Ahí está, Machu. Rocky Balboa. Bien, Adrián. Pelayo, nosotros. Una piedra. A ver si nos vas a picar. ¡No! ¡Aquí! ¡La roca! ¡La roca! Esto que escuchábamos era Aztecas y Clavadistas de Radio Sures, una de las piezas que se pueden encontrar en esta plataforma de difusión y producción de documentales, de la cual José Bernard es fundador. Hola, muy buenas. Hola. Nos gustaría que nos explicaras qué es y cómo surge Radio Sures para los oyentes, porque nosotros que solemos navegar interesados por estas cosas no habíamos caído por allí hasta hace poco. Y nos lo apuntamos como proyecto a seguir por lo interesante de los audios que allí se encuentran. ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, la iniciativa surgió en México hace bastante tiempo. Yo estaba trabajando allá como corresponsal de prensa y pues escuchando mucho la radio francesa por internet. Yo soy franco-español. Y es ahí donde me convertí en oyente de radio, bastante apasionado. Antes hacía documental de cine. Y bueno, surgió la idea de hacer algo en castellano, o sea, una radio a la carta, a la demanda, como se dice, on demand, que retomaría modelos franceses, británicos, estadounidenses. Bueno, hay mucha tradición de documental de radio en estos países, siendo la afiliación la del cine de lo real, de Wiseman en Estados Unidos, de Raymond de Pardon en Francia, de Jolly Stevens, de muchos más, ¿no? De esa rama del cine documental que se llama cine de lo real, no sé, bueno, luego es todo un debate para saber lo que es, pero creo que la denominación puede quedar bastante clara, ¿o no? Tú me dices. Sí, sí que se entiende y además estamos familiarizados por el término porque también somos de gustos de audiovisual, nos gusta el audiovisual. Te queríamos preguntar, hace un momento mencionabas la radio francesa, por ejemplo. Aquí últimamente estamos pinchando bastantes vinilos de los que editaba la radio pública francesa, de su sello Okora, que eran grabaciones que se hicieron en África, sobre todo en 50 y 60, grabaciones de campo. Y también más de una vez nos hemos acercado a la web de la BBC, de la radio, para extraer algunos de esos audios que también tienen de pues, los últimos cierres de fábricas, etcétera. Pequeñas piezas donde el sonido tiene cierta importancia. ¿Cómo está el estado de esta cuestión del uso del sonido, de la grabación, del directo, de salir a la calle a grabar, no estar en un estudio, en las radios que hay en castellano? Pues no, básicamente, o sea, fundamentalmente, aquí se hace mucha tertulia, o sea, pero es cultural también, en las plazas y en las radios. Pero el hecho es que sí, pocas veces se sale a la calle con un micro porque es caro, luego hay que editar durante bastante tiempo, pues hay que pagar al reportero, en fin, yo siento, me invitaron en varios programas de Radio Nacional y sentí entre algunos periodistas como una añoranza de ese trabajo que sí les gustaría hacer, pero que no pueden hacer porque el sistema, la máquina, les obliga a hacer otra cosa, ¿no? Que es, bueno, periodismo a base de noticias, entrevistas, tertulias, eso. Y si seguimos con la comparación con Francia, en Francia fue en el 68, en el mayo del 68, cuando antes hacían una radio bastante acartonada, ¿no? Y de repente pasan los acontecimientos del 68 y los reporteros salen a la calle y gran parte de esa revolución de mayo del 68 se vivió a través de la radio. O sea, la radio tuvo ahí un papel muy importante que no tenía antes. No sé si conoces otros proyectos hermanos o otras web que estén apuntando hacia lo mismo. ¿Existe una vuelta de ese documental sonoro, de ese intento de contar las cosas como ocurren y no de generar relatos orales, pues como decíamos, en estudio sobre qué ha pasado, sino dar la voz y grabar cómo son las cosas en el momento en que están transcurriendo? Sí, pues hay una en Estados Unidos, pero ahora mismo, se llama Radio Ambulante, pero ellos están en un estilo diferente, o sea, dicen ellos, lo estoy buscando ahora mismo en internet, dicen que es un programa de radio que cuenta historias, eso como nosotros, pero están más inspirados en cierta tradición de periodismo latinoamericano, como en la revista Gato Pardo, por ejemplo, o Etiqueta Negra en Perú, o sea, es otra afiliación, ¿no? Es decir, es más de yo, reportero, digo yo en el reportaje, lo personalizo bastante y cuento lo que voy viendo, lo que va pasando, y luego me encuentro con A, y entonces se oye a A, y luego con B, y se oye a B. O sea, es un... en nuestros montajes el realizador desaparece detrás del montaje, ¿no? Está, pero su presencia es como invisible entre los cortes, entre cada clip o cada plano. Es otro estilo. Y tengo que recomendar una excelente radio. Bueno, no es radio, más bien es una plataforma de información sobre todo lo que tiene que ver con la creación radiofónica, y se llama Radio Imaginamos, radioimaginamos.org, que se hace en Valencia y que para estar al día de la creación radiofónica es lo mejor. Nosotros, navegando por radiosures.com, nos ha llamado bastante la atención que este espacio que está abierto a la colaboración incluya una especie de decálogo para las propuestas que se reciben, que creo que simplifica y deja ver bastante a las claras por dónde van los tiros de qué es Radio Sures y de cómo entiende el documental sonoro. Cuéntanos acerca de estas 10 recomendaciones que soléis dar y cómo habéis llegado a sintetizarlas, ¿no? ¿De dónde surge o en qué os habéis fijado para dar estos parámetros a la hora de entender qué es el documental sonoro y por qué os interesa este tipo de documental? Vale, las escribí yo, pero las estoy retomando porque se me olvidó un poco. ¿Quieres que hablemos de alguna recomendación en particular? Era por saber un poco de dónde parten o qué ideas hay detrás de esto, hacia qué estilo o en qué escuela se encuadra este tipo de forma de entender el documental. Aunque sí que hay cosas como, por ejemplo, el hecho de huir de lo micro, que aparte de llamarme la atención... Ah, de lo micro, de lo pequeño. Sí, de lo micro. Aparte de llamarme la atención tal y como está redactado, me parece pues muy interesante, ¿no? El poder dar tiempo y oportunidad para asistir a los personajes, que es algo que es verdad que últimamente pues no ocurre. Claro, es que si quieres vender quesitos a las radios, o sea, como dicen en las radios, ¿no? Es decir, programas muy cortos que se insertan, tiene que ser corto, pero es un poco limitado, ¿no? El ejercicio, aunque lo que habéis difundido es algo corto también, pero es más evocación sonora que una historia o un retrato. Bueno, las recomendaciones, sí, la imagen que tiene aquel documental es un viejo que habla y que te cuenta la historia de su vida, ¿no? O sea, cuando venía con la palabra documental, siempre la gente me decía, conozco a un viejo muy interesante y tal. Y me costó trabajo, y me sigue costando trabajo explicar que no se trata de eso. Más bien se trata de estar con alguien en un momento, en una situación dramática, en el sentido de que pasa algo, ¿no? De una acción, en el sentido teatral, y que vamos a estar con él y que necesitamos una acción para que pase algo, que tampoco es un diálogo extenso con un intelectual, o sea, también no queremos que nos categoricen como radio cultural, porque, no sé, el último trabajo que estoy haciendo, editando ahora, es sobre un niño del Sáhara que se viene de vacaciones a Asturias en los meses de verano. Entonces es un retrato impresionista sobre... bueno, sobre la convivencia entre este chaval que tiene 10 años y sus padres de acogida. Eso no es radio cultural, ¿no? Es ir hacia la realidad con otro enfoque que el de las noticias. Acercarse a la realidad, con muchas comillas. ¿Qué más digo en esas recomendaciones? Sí, la idea que es retratar el mundo de hoy. Y ahí, bueno, hay un pequeño... ¿cómo decirlo? Muchas veces, bueno, esto se vio bastante en el tratamiento de la crisis en España, ¿no? Desde 2007-2008, que se dio, se produjo, la máquina informativa produjo muchos retratos de víctimas de la crisis, pero hubo pocas cosas sobre los causantes o contribuyentes de la crisis, es decir, que acercarse a los poderosos exige más trabajo, más paciencia, más cautela, más hay que ser astuto también, en fin, puede ser como una facilidad del documental siempre retratar a las víctimas, ¿no? Víctimas pobres, etcétera. Entonces ahí yo digo que la ambición va más allá, claro, de retratar a las víctimas. Lo del micro lo hemos hablado. Nos gusta también mucho, porque por aquí una vez tuvimos a Albert Murillo, que aparte de hacer grabaciones y colgarlas en su espacio, en Espacio Sonante, en un blog que tiene, él trabajaba para Radio Cataluña y a veces preparaba también piezas, pequeños paisajes sonoros para emitir, sobre todo en verano, en franjas donde no había demasiada programación, era lo que le iban dejando, aunque ha ido teniendo mejor fortuna, por suerte. Y bueno, él nos contaba que en las radios, en la suya, había un avisador para los silencios, para los negros. Cuando en la emisión había más de dos segundos de negro, se encendía un piloto rojo tremendo en la cabina de técnicos, porque era que algo seguramente iba muy mal. Y el último punto, le dais un valor importante al silencio en radio. Claro, bueno, el silencio total y absoluto es difícil pero por lo menos sí son importantes los espacios, los semisilencios, los ambientes, porque hay que dejar al oyente, o sea, hay que dejarlo reflexionar, hay que dejar que lo que acaba de oír pueda recapacitar, pueda provocar un eco, y ese eco solo se puede dar en un momento de tranquilidad relativa. O sea, eso era para poner en nuestro proyecto a la clásica radio FM, ¿no? De música teenager. Eso. Y luego nosotros no producimos creaciones sonoras, porque sí hay una tradición muy rica de arte sonoro en España y en América Latina. En cambio, sí vamos a proponer, ya proponemos una selección muy subjetiva de lo mejor, según nosotros, de la creación sonora. Uh-huh. Creación sonora es decir que es más música que narración. Lo nuestro va a enfocar, está más cerca del cuento, ¿no? Diría yo. Porque es importante, como señaláis, construir narraciones, ser capaz de una vez llegan unos audios, guionizar en cierto modo, hacer ese montaje que permita entender historias sin esa voz de Dios, sin ese narrador omnipresente que suele ser el locutor de radio o la voz que guía normalmente cuando se cuenta un cuento. Sí, sí, sí. También, bueno, es una técnica que sirve mucho para hacer ver, es decir, vale también que el reportero, el realizador esté contando lo que está viendo, ¿no? Porque hay que describir los espacios para hacerlos existir. No somos tan puristas, no descartamos ese tipo de recurso, ¿no? Tradicional. Pero en este caso, si yo describo algo que está pasando, estoy como testigo, no estoy como tú decías, ¿no? Un Dios por encima de la historia que la cuenta. Y la gente, cuando se acerca a Radio Sures, no sé si tenéis algún tipo de feedback, de retorno, ¿qué es lo que entiende de las historias o qué es lo que echa de menos de esta forma de contar? ¿Se entienden bien los mensajes o esta especie de educación a la que nos han sometido los medios a la hora de narrar, ¿no? Esos narradores omnipresentes que te van guiando o esas tertulias de opinión que te dicen cómo interpretar, igual nos han dejado sin capacidad de asumir crítica, de enfrentarnos a historias tal cual? Sí, pues nosotros organizamos escuchas públicas. Antes, hace 2 años, fue en Intermediae en Matadero, en Madrid, en una sala que tiene Intermediae, y ahora las hacemos en un café y sala de conciertos que se llama Libertad 8, en Chueca, en Madrid también. Y en la última escucha hubo cierto desconcierto, hicimos una escucha en la penumbra. Hicimos escuchar documentales, pero también hubo actores que interpretaron textos, todo en la penumbra, y un pianista también. Y bueno, una de las reacciones fue cierto desconcierto, porque la gente sí sabe lo que es arte sonoro. Gente como José Higes, por ejemplo, tuvo un programa de bastante éxito Confidencial en Radio Nacional, en fin, sí hay hitos, hay nombres aquí, grandes nombres, pero entonces la gente esperaba algo más, a lo mejor más musical, más arte sonoro. Luego, en cuanto, yo creo que sí la gente entiende bien, o sea, la gente no, y la gente dice que le gusta, o sea, cuando tú les presentas un laboratorio, una radio experimental, se asusta, pero después de un minuto de escucha ya sabe que lo va a entender todo y que es muy fácil, o sea, que no. Siempre tenemos que luchar con esa idea que la radio que el documental es elitista, ¿no? O aburrido, es otro cliché. Pues no sé si nos quedan muchas cosas para añadir, pero bueno, seguro que una de las cosas más importantes es recordar de nuevo la página donde pueden encontrarse todos esos cortes y donde la gente pueda explorar más acerca de Radio Sures, así que radiosures.com. Y no sé si tenéis más encuentros programados para escucha, para que la gente pueda... Tenemos uno a principios de junio, pero todavía no tenemos la fecha. Si, bueno, os lo podemos comunicar, os podemos comunicar la fecha y así, bueno, no sé. A lo mejor en alguna ocasión podéis publicitar la cita. Sí, sin problemas. Vale. Sí. Yo creo que a Raúl le da un poco de miedo a la oscuridad, así que habrá que hacerlo cuando no lo hagáis en penumbra. No, pero... Todo bien, nadie murió la última vez. No, pero es importante dejar solo el oído a la hora de escuchar. Supongo que las cosas cambian, ¿no? Respecto a cuando... Ah, sí, eso, la oscuridad, y lo ideal sería que la gente se pudiera tumbar para estar en la... no estar haciendo otra cosa, o sea, estar realmente en una actitud de contemplativa. De recepción total, o sea, sin nada que... sin elementos perturbadores. Eso lo hacen en un festival de cine documental en Francia que se llama Luisaz, que tiene lugar en agosto, en el sur de Francia, uh-huh. Y ahí ponen tumbonas y escuchas bajo el cielo estrellado documentales del mundo entero, ¿no? Y es una bonita experiencia. Sin duda. Nosotros que estamos en un estudio bastante húmedo, lo vemos como un sueño inalcanzable. Muchas gracias por... las mantas. Sí. Muchas gracias por este rato, José. Pues a ti, Nacho. Y... ha sido agradable hablar un poco más a fondo que en general. Y nada, recomendar a la gente Radio Sures. Dejamos con un corte, te dejamos elegir. Tenemos un par que habíamos traído, no son de los más largos, pero hay uno que se llama No escuche la radio, hágala, que nos parecía también pertinente, o uno que se llama Gómez Hatín, Una bestia tierna. ¿Cuál de los tres? Porque hay tres episodios. Pues es el primero de los tres episodios, para iniciar. Vale, yo diría que ese. Perfecto. Pues... el de la radio comunitaria se merecería más trabajo que... O sea, no pude estar mucho tiempo, entonces, bueno, creo que se merece 30 minutos, pero solo pues al final el resultado es de 5 o 6 minutos, creo. Entonces Gómez Hatín, ese poeta maldito colombiano, contado por otra colombiana, una colombiana de Madrid, Vivian Pallares. Pues la gente que quiera conocer a Gómez Hatín, aquí les ponemos un extracto, y para los que quieran profundizar aún más, que sepan que hay otros dos cortes esperando en radiosures.com. Muchas gracias, José. Vale, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Su voz, la del trueno diluido en el susurro de la brisa. Su elegancia, la del caballo del desierto. Sus maneras, la presencia de los antepasados orientales fumando el hashish. Haciendo el aire con las pestañas negrísimas, con un fondo morado de ojeras de adicto. Raúl Gómez Hatín, al terminar sus estudios en Cereté, del pueblo de donde él era, pues según los planes de su padre, se va a estudiar Derecho a Bogotá, ya que su padre siempre quiso que él fuese abogado. Raúl siempre fue un estudiante muy elegante, era un niño de buena familia, muy bien educado, siempre iba de traje, decían que llevaba un bigote muy bien peinado, el cabello engominado, y esto llamaba la atención. Resulta que él comienza a descubrir allí en la universidad el grupo de teatro universitario. Al principio él iba y se sentaba en la última fila a presenciar los ensayos, y siempre al director le llamaba la atención ese ser misterioso en la última fila. Un día intentó hablarle, pero Raúl salió corriendo. Cambiaron el director porque se fue a Europa y entró un nuevo director de teatro. Raúl por fin se lanzó a hablar y decirle que él quería actuar. Le permiten, y es cuando comienzan a representar los cuentos de Macondo de García Márquez. Y los años de Gabriel, trompetas. Allí representó el papel de Aureliano Buendía. Es uno de los personajes de García Márquez en los funerales de la mamá grande. Y tenía que decir, la mamá ha muerto, pero como lo decía con ese chorro de voz, la verdad que, bueno, a la gente le encantó la fuerza dramática que tuvo. Es más, a ese estreno asistió García Márquez de incógnito. Cuando de repente acaba la obra, lo ven levantarse, aplauden, Gabriel García Márquez sube al escenario. Digamos que ahí este Raúl Gómez Hattin sintió como wow. Al saborear ese éxito, él se involucra mucho más en el teatro, ya comienza a participar haciendo adaptaciones, a escribir sus obras. Les estaba yendo muy bien, pero hubo un episodio que marcaría para él, digamos, su carrera teatral y también su marco emocional. Estamos en la época de los 70 y nos enmarcamos dentro de una Colombia donde los movimientos guerrilleros como el M-19, que era, digamos, el principal movimiento guerrillero, estaba en todo su apogeo, ¿no? Entonces era una Colombia muy dividida. Estaban los de derecha y los de izquierda. Y la izquierda quería que ese pensamiento se reflejara en las artes porque sabía que era el camino para poder difundir su ideología. Raúl decía que esto era muy limitante para él, que era entrar en un esquema, y no le parecía hasta que ese día le tocó. En la obra que había comentado, que es la obra América, basada en una obra de Kafka, que presentaron en el Gran Teatro de Oklahoma en Bogotá. La escena consistía en que un pez grande devoraba a un pez pequeño sobre los telones negros del teatro. Finaliza la obra, se encienden las luces, el público no emite como una emoción hacia la obra, digamos que hay un shock. Uno de los espectadores de la obra se levanta y en voz alta, ante todo el público que todavía ahí estaba y los actores de la obra, dice que esa obra no le gusta porque es una obra que refleja el miedo de la burguesía a desaparecer. Entonces Raúl, como todo reaccionario que es él, abriendo esos ojos que él tiene, que son muy expresivos, le dice y le contesta que eso exactamente era lo que él quería reflejar con su obra y que le alegra muchísimo que alguien lo haya podido captar y que si alguien más del público tenía alguna pregunta, aunque él tuvo una defensa, eso dentro le hizo mella, le hizo sentir un fracaso, porque él siempre con sus obras ha querido ser aceptado y amado. A partir de ahí él sigue intentando, pero ya no es lo mismo, ya va marcado por ese, digamos, por ese bache sumado a las drogas que ya le hacían ser muy inconstante, con muchos desequilibrios emocionales, y de ahí hizo algunas obras más, pero ya no fue igual, hasta caer en picado y decidir que el teatro no era para él, ese tipo de teatro. Esta noche asistirá a tres ceremonias peligrosas: el amor entre hombres, fumar marihuana y escribir poemas. Mañana se levantará, pasado el mediodía. Tendrá rotos los labios, rojos los ojos y otro papel enemigo. Le dolerán los labios de haber besado tanto y le arderán los ojos como colillas encendidas. Y ese poema tampoco expresará su llanto. Estás escuchando Owen Fraser. Uf, acabo de tener un encuentro a muerte con una cucaracha, tío. He tenido que ir ahí. Joder. A... Sí. Qué chungo, pero ahora tengo que ir a llamear, tío. No, pues ya te sabes, te tienes que disputar el espacio. Tienes que sortear asamblea o cucaracha, tú decides. Depende de la asamblea y de la cucaracha. Bueno. Pero aún siguen ahí con asamblea, macho. Sí, ahí están reunidos un montón de gente. Con portátiles. Alguien tiene que decirles que no. Con turnos de palabra, de todo. Alguien tiene que decirles algo. Hoy no hemos dedicado ningún tema a nuestros oyentes de Radio Topo, tío. Ya, tío, ¿qué te ha pasado? ¿Y ese lapsus? Pues nada, que no habíamos leído todavía el correo desde esta mañana y no habíamos podido leer la nueva carta de los oyentes de Radio Topo. Ah. Desde la Radio Topo nos escriben: hola, nos gusta mucho lo que estáis haciendo últimamente. Nos emocionó vuestra última pinchada. ¿Por qué te ríes? Porque no sé si pones ese papel de fake o qué. Que no, que estés son los oyentes, tío, claramente. Sí, sí, ya veo, ya veo. Bueno, en cualquier caso, nos gusta bailar la jota, somos joteros. Pero también, en algunos momentos, el swing nos da el swing, nos gusta el swing. Bailamos swing, tenemos cintura y hay que moverla. Así que esta rondalla aragonesa que os enviamos en vinilo, por favor, pincharla. Creo que antes ha sonado un vinilo de 33 a 45, ¿no? ¿Eso era parte del laboratorio? No, era una experimentación, una jam session. Creo. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? ¿Lo respetamos para el podcast o...? Bueno. Yo haría, la liaría aún más parda. Intentaría conseguir los 33 RPMs, pero haciendo la manipulación en digital. Madre. En vez del volcado otra vez. ¿Por qué te preguntaré nada? No, a ver cómo sale y luego compararlo con el original, a ver si realmente vivimos la era digital o vivimos una puta estafa, como me parece a mí cada vez que cojo estas cosas. Vaya, hostil. ¿Cómo crees que las mujeres vacas golpean el agua para hacer esos sonidos? ¿Las mujeres? Sí. Pues no sé, tío. Pero es una técnica, parece una técnica súper complicada, porque sacan ahí aire del agua, hay que escucharlo. ¿Tú crees que este audio es real o está tocado? No, es real. A mí es que me parece sorprendente que algo suene así. Para los que no sepáis de qué hablamos, se trata de unas lavanderas en un río que inician una especie de canción golpeando... A mí como que me huele a chamusquina. Golpeando contra el agua. ¿No estará quemando la mesa o algo? No. Como... Vale, pues esto es las mujeres vaca. Estás escuchando una red. ¿Qué te ha parecido? Increíble, ¿no? Pero ¿para qué me das palabra, cabrón? Bueno, tengo chico, que colocar el vinilo. Venga, hombre, deja de tirarte el moco. Si sabes que todo el programa se hace con CDs, desde hace años ya. Si no hay vinilos. ¿Qué estás poniendo? Ya estamos, que te gustan los viajes en tren, ¿no? Que quieres saber cómo se va desde Peshawar hasta... A1, sí, A1. ¿De Peshawar a dónde es el viaje? Déjame un momento la carátula. Para toda esa gente intrépida y viajera. Sí. Se trata de un viaje entre Karachi y Peshawar, en Pakistán. Un estupendo viaje en tren. Creo que es una buena forma de encarar la segunda entrevista, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo dices sin convencimiento. Estoy asimilando aún lo que acabas de decir. ¿Te importaría decir chuchu, pasajeros al tren y pinchar? Chuchu, chuchu, pasajeros al tren. Después de... Ahora entró. Algo raro has hecho en la mesa. Aún no sé qué ha sido. Ya, sonidos, petardeos. Un viaje maravilloso lo estabas convirtiendo en un grave incidente. Esto seguramente era cuando ya te ibas acercando a Peshawar y Pakistán, tal y como está a día de hoy. Pero no anuncian estaciones, tío. Eso es un... No anuncian estaciones, porque si no la siguiente sería desastre. En cualquier caso, este era un viaje en tren que Sohail Rana recreaba con orquesta, y nos parecía pertinente para empezar una entrevista con Óscar de Ávila, que entre otras cosas le conoceréis por labobinasonora.net, un portal donde se recogen muchísimas entrevistas y mucha información acerca del sonido en el mundo del cine y del audiovisual, pero también hace grabaciones de campo, participa de proyectos de arte sonoro con Juanjo Palacios, un habitual por aquí, y de otras muchas cosas que nos irá contando. Así que lo primero, saludar. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un verdadero placer, amigos, de verdad. Un verdadero placer que me hayáis invitado. Un placer para nosotros, sin duda. No, por Dios. Cuando uno empieza a hacer iniciativas de este tipo, de dedicar tiempo y esfuerzo a intentar difundir los proyectos sonoros que llevan a cabo la gente, ya sea pues arte sonoro o grabaciones de campo, otras muchas cosas como pasan por aquí, sabemos lo que eso supone y nos encanta hablar con gente que se dedica a hacer lo mismo, a dar difusión al trabajo y al trabajo bien hecho como hacéis desde La Bobina Sonora. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa o cómo se te ocurre que quieres tener un portal y dedicar esas horas a reseñar lo que otra gente hace en el mundo de la grabación. Sí, también lo que comentabas al principio, también mi reconocimiento a la cantidad de gente que también tiene sus pequeños portales de promoción y divulgación, pues por ejemplo en los temas que tocáis de grabación de campo, de arte sonoro, también hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Bueno, La Bobina Sonora nació, pues ya llevamos para 4 años, digo vamos, la gente debe pensar que tengo una relación que soy yo solo, ¿eh? Cuando digo La Bobina Sonora, vamos, no, empezó hace 4 años y fue de una idea, pues comentándola con mi querido y íntimo amigo Prayo Gutiérrez, lo conoceréis, diseñador de sonido, de una amplia trayectoria. Entonces, bueno, yo recuerdo que le hice una entrevista hace 5 años para La Prensa, una entrevista que duró la friolera de 6 horas, de las cuales nos despegamos el culo hablando del sonido y de la narrativa del sonido, y a partir de ahí me di cuenta de que era necesario pues un poco poner en valor el trabajo de la profesión, ¿no? El sonido, sobre todo en el cine, medio audiovisual, porque ya la línea es bastante difusa, ¿no? Ya las producciones en televisión están cogiendo un cierto acabado, casi como en el cine. Era necesario, pues, dar información a la gente. Mucha gente te preguntaba, mucha gente decía, ¿dónde puedo? ¿Qué es el sonidista? ¿Qué es un mezclador de regrabación? ¿Quién edita los diálogos? ¿Cómo se utiliza el sonido en el cine? Entonces primero nació como un portal para la promoción y difusión, ¿no?, del arte. Yo lo llamo arte en mayúsculas, de la creación y tratamiento sonido, ¿no? Bueno, nació hace 4 años. La verdad es que no creía que iba a llegar hasta este momento. Es cierto que me han ayudado mucho los colegas de profesión, porque se han prestado con todo el cariño del mundo a mi coñazo y mi bombardeo de preguntas a veces demasiado filosóficas sobre el sonido en el cine. Pero bueno, aquí estamos y hasta ahora la respuesta es fantástica, y la verdad que no creía que iba a aguantar tanto tiempo y que iba a llegar hasta aquí, ¿no? Básicamente. De todas esas cosas que te han ido contando a lo largo de estos 4 años, ¿qué destacarías o cuáles son las entrevistas que te gusta recordar o releer? Supongo que la de Pelayo, por ser un poco la que motivó todo esto, es importante. Y además además tenemos una relación muy especial, yo lo creo mucho, la verdad es que yo lo quiero mucho. De todas las entrevistas, la verdad que extraer, las he hecho a gente que está arriba del todo, de la profesión, y a gente que está empezando en la profesión, ¿no? Y a veces me he quedado con entrevistas como la que pude realizar a una pareja de Valencia, llamado Leti Argud y Jorge Flor, que son dos sonidistas, que ya están cogiendo un cierto bagaje y estaban empezando Antonio Sánchez, ¿no? Pero hay una en particular que por lo exótico, no del personaje, sino por el magnetismo que tiene y porque no deja nunca indiferente a nadie, me llamó mucho la atención, que era la de Patrick Gislain, ¿no? Patrick Gislain es uno de los montadores de sonido, grabadores, de técnicos de grabadores de Foley, también Foley Artist, y mezclador más reconocidos de Europa, ¿no? Y la verdad es que hablaba muy, muy, muy directo y exponía los problemas que se había encontrado desde que entró en España en la profesión hasta el momento de ahora, ¿no? Cosas que chocaban a los muchos compañeros de profesión, montadores o de diversas áreas, me decían que alucinaban con lo que decía porque le parecía demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Las cosas que decía sobre el panorama español de la industria del sonido para cine. Bueno, son tal, yo me quedo con todas, ¿no? Realmente el blog nació para aprender todos, y además lo bonito es que fue creciendo con mucha gente, y nunca se discriminó a nadie por ser pequeño o ser grande, sino todos tienen cabida y todos tendrán cabida, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría pues con todas, pero particularmente la de Patrick Gislain, porque no deja indiferente a nadie, fue la que más me llamó un poco la atención, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos en los que te sueles fijar o qué es lo que te llama la atención a la hora de tocar a la puerta de alguien? ¿Cómo vas seleccionando todas esas caras y voces que han ido pasando por la bobina? Sí, sí que es cierto, es una buena pregunta porque, a ver, no hay una metodología tampoco tal. Por ejemplo, yo venía antes de La Bobina Sonora de tener un blog que se llamaba Geosound, ¿vale? Que era un poquitín un cajón desastre donde había arte sonoro, grabaciones de campo, mapas sonoros, pero también había críticas de películas, análisis de críticas de películas, desde el punto de vista del sonido, ¿no? Entonces sí que a veces cojo un poquitito aquellas películas que he visto últimamente que se pueden desplazar de la utilización más efectista del sonido, ¿vale? Aunque también trato esa parte y tienen un contenido más narrativo, ¿no? Entonces, bueno, voy saltando de un sonidista a otro, de un mezclador a otro, bueno, según va surgiendo o según va tal, ¿no? Tengo una previsión de publicaciones y entonces ahí pues intento pues mezclarlo todo un poco, ¿no? No hay un criterio específico, pero sí que en cuanto veo una película, por ejemplo, ayer he tenido la oportunidad de ver ese maravilloso trabajo de Ángel Santos, no sé si lo habéis visto, que se llama Las Altas Presiones, que fue la ganadora del Festival de Sevilla, y el trabajo que ha hecho Xavier Souto, el diseñador de sonido, es una cosa espectacular en una película que a priori puede ser difícil para el espectador, y vamos a hacer un reportaje sobre ella, ¿no? Son cosas que van saliendo, van surgiendo, vas viendo, te llama la atención ciertos trabajos de cierta gente, y entonces les tocas porque crees que pueden, en base a la experiencia, al recorrido que tienen, aportar mucho a la gente, tanto del sector como los que están acercándose a él, ¿no? Y además un sector del que también participas, como decíamos, haces producciones audiovisuales y montaje sonoro. ¿Cómo es trabajar aquí, después de lo que comentabas de las entrevistas? ¿Qué conclusiones sacas o cómo ves el panorama de la profesión? El panorama, sí, es una pregunta que me dicen y a veces me tildan de loco, ¿no? Lo veo tremendamente esperanzador. Ojo, hablo del sector, ¿eh? Luego otra cosa sería el cine español, con toda la problemática que tenemos, pero los profesionales del arte de la creación para el sonido del cine, es espectacular el nivel ahora mismo que tiene este país en cuanto al tratamiento del sonido para cine. Hay mucha gente trabajando ya en coproducciones fuera, gente trabajando al más alto nivel también con gente en Estados Unidos, hay un movimiento muy bueno, se hacen unos trabajos fantásticos de gente que empieza como de gente que está sentada, y yo siempre mantengo que está en constante evolución, y no tenemos que envidiar nada ni a los gringos, ni a los franceses, ni a otras industrias que un poquitito vinieron en su momento a enseñarnos cómo se hacían las cosas, tanto en sonido directo como en posterior diseño de sonido, ¿no? Es muy esperanzador, hay una cantera muy buena, y luego los profesionales que tenemos de primera línea, pues hablar de los Oriol Tarragó, hablar de los Gis Muñoz, de los Pelayo Gutiérrez, Gabriel Gutiérrez, etc., etc. Bueno, en el extranjero se empieza a conocer mucho y bien a los profesionales del arte del sonido para cine español, ¿eh? Mucho, mucho. Pues si te parece, escuchamos un pequeño extracto del audio de uno de los trailers de Remind, una producción en la que participaste con el sonido, y seguimos comentando, ¿vale? Vale, vale, encantado. Officially can't smoke. They're forbidden to under the Franco regime. But three remarkable facts are filtered through the smoke screen of the Spanish press. Entendemos, como venimos denunciando, que lo que pretenden es reducir el último movimiento obrero. Esto que escuchábamos era Remind, un trozo, y lo que sigue sonando de fondo, un documental sobre el último movimiento obrero que habla pues de las últimas huelgas de la minería y en el que Óscar de Ávila pues participaba con el sonido. No sé cómo ves la evolución, esa evolución que comentas y ese futuro esperanzador. ¿Cómo ha cambiado los tiempos respecto al acceso a medios técnicos? La verdad es que sí, ¿no? Fíjate simplemente la película Remind, ¿no? ¿Cómo fue? Si habéis leído algo a Marcos en alguna entrevista a Marcos Merino, el director, fíjate cómo fue grabada, con una cámara y un micro pequeñito encima, ¿no? Eso, si lo trasladas al diseño, al montaje de sonido, las herramientas que tenemos ahora pues nos facilitan muchísimo el trabajo. Hace 15 años el acceso a la tecnología era mucho más difícil también a la hora de filmar, y fíjate ahora lo que ha hecho este hombre con una cámara, con su sapiencia de 20 años, de 15 años trabajando en medios de comunicación, y luego lo que pudimos recrear con cariño, con esfuerzo, desgastándonos todos mucho psicológicamente, porque además era una película que nos tocaba las entrañas, ¿no? Estamos hablando de algo muy sensible como la minería, como ese último, entre comillas, movimiento obrero, que no quiere decir que sea el último, sino que es la última forma de movimiento, ¿no? De movilizarse. Fue un proyecto bastante largo en cuestión de montaje de sonido. Comenzamos haciéndolo en estéreo, luego lo hicimos en 5.1, y veníamos casi de un sonido muy agresivo, y luego la verdad es que el resultado es fantástico, porque hemos creado cine. El montaje ha sido espectacular de Ana Paz, de Barcelona, y luego Marcos, la visión que tiene es espectacular, ¿no? Y lo que hemos podido crear, ¿no? La tecnología ha sido fundamental, ¿no? Fundamental, y sobre todo lo que ha sido fundamental también es el trabajo un poquitito psicológico en cuanto al montaje, en buscar la narrativa, los tiempos en la mezcla, los volúmenes, por qué ponemos tal o cual sonido, recalcarlo, y la verdad que fue un viaje bastante interesante, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy en día tenemos un acceso a la tecnología que con un poco de visión, con un poco de sensibilidad, puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Lo podéis ver también en las grabaciones de campo, en el arte sonoro, ¿no? Las cosas tan hipernarrativas que se hacen, ¿no? Yo participé hace un tiempo en un proyecto que se llamaba Aprendiendo de las Cuencas, con 4 o 5 artistas, ¿no? De que se nos asignaba unos pozos abandonados mineros aquí en Asturias. El proyecto fue coordinado por Juanjo Palacios, y fíjate que de las grabaciones de campo que hicimos en cada uno de los pozos teníamos que inventarnos como una especie de historia, ¿no? ¿Vale? Pues eso con una grabadora pequeña, ¿no? Hoy en día cualquier sonido es válido en cualquier entorno, utilizándolo creativamente, ¿no? Todo sonido tiene una historia, ¿no? Es lo que la escucha, ¿no? Que también conocéis y divulgáis en vuestro programa, ¿no? Te pedimos cuando te contactamos que nos dijeras algún audio que quisieras que sonara. Normalmente la gente suele enviarnos algún audio suyo o suele mandarnos alguna referencia de su trabajo, pero en tu caso no, nos mandaste un tema musical que será con el que cerremos en unos minutos. ¿Por qué esta elección? Sí, es que es mi querido Rodrigo Leao. Le tengo un aprecio tremendo, más o menos es lo que podríamos trasladar al... en vez del diseñador de sonido, su música es sería como lo que hacemos nosotros, ¿no? Es particular la sensibilidad que tiene para con su música describir el cine, describir las imágenes, ¿no? Aprecio su música y, vamos, si fuese compositor de musical, que hace bastantes años tuvo un periodo de tiempo bastante largo que lo hacía, pues bueno, es la sensibilidad pura, ¿no? Es decir, si Rodrigo Leao se metiese a montador de sonido, pues bueno, peligraba mucho el trabajo de todos también, ¿no? Y para mí es un tema que refleja un poquitito también, del álbum Cinema, refleja un poquitito también esa vida un poquitito, un poco romántica, un poco bohemia, de los que estamos encerrados, pues creando... pues con algo que no se ve, creando o apoyando historias visuales, ¿no? Y da esa especie de romanticismo, ¿no? Particularmente este tema, bueno, me prestaba a terminar con él, ¿no? Pues sin duda es una buena elección. Para toda la gente recomendamos que lean la bobina sonora en labobinasonora.net y que se acerquen también a estudiar los trabajos que hace Oscar Dávila, que si me buscáis un poquito en internet enseguida encontraréis referencias. El bendito internet este, si poner y buscar Oscar de Ávila, y bueno, pues ahí habrá un montón de cosas variopintas y bueno, podréis escuchar desde trabajos de arte sonoro hasta pelis, documentales, lo que queráis, ¿no? Bueno, podéis cotillar ahí lo que queráis, no hay problema. Una última pregunta que sí te quería hacer. Sí. ¿Cómo influye el tener un contacto tan cercano con la profesión del audiovisual, con el poner sonido a imágenes a la hora de construir pues grabaciones de campos o hacer paisajes o hacer arte sonoro? Sí. ¿Construyes imágenes cuando piensas en los sonidos? Esa es una de las preguntas claves, ¿no? Y que poca gente me ha realizado y me presta mucho que además desde vuestro programa me la hagáis, ¿no? En muchos proyectos que participo de arte sonoro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque esto del arte sonoro es muy tal, basados en grabaciones de campo, yo siempre he visto la necesidad de construir una historia en base al sonido, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa deformación un poquitito de trabajar con imágenes me lleva a de una paleta sonora, pues crear una historia, ¿no? Te comentaba antes el proyecto de Aprendiendo las Cuencas, pues bueno, creé como una especie de un viaje del carbón interior hacia el exterior, pasando por las épocas históricas, o también en el arte y su sonido, otros proyectos que colaboré. Sí, para mí es necesario crear, ¿no? Me ayuda muchísimo, ¿no? Todo sonido tiene su textura, tiene su color, tiene su historia, y al fin y al cabo guarda una información que tú luego puedes construir, ¿no? Entonces para mí es fundamental. Si no podría tratar el sonido de una manera etérea, tendría que encontrarle una explicación, ¿no? El por qué pongo esta cosa aquí o qué quiero que el escuchante o el oyente de una obra mía o de una obra de otra persona, lo que me gustaría a mí, ¿no? Encontrar una historia dentro, ¿no? Aunque fuese grabaciones de campo, de puestas en un sitio o en otro, pues todo tiene su historia, ¿no? Es fantástica la pregunta, porque sí que es verdad que para mí, si no tiene una historia, me quedaría mal a gusto y no sería válido de cara al oyente, como quien dice. Pues muchas gracias por tu tiempo. A vosotros, por favor, es un lujo estar en vuestro programa, que además hace lo mismo que yo hago con La Bobina, pues hace una divulgación también de todas estas áreas de grabación de campo, de la escucha, es fantástica, y dais a conocer un montón de trabajos de gente que se lo está currando muy bien, y os invito a que sigáis así siglos y milenios más. Eso esperamos, la inmortalidad. Ahí está. Bueno, muy bien, un placer. Para todos, Rodrigo Leao, y bueno, pues gracias a Oscar por elegirlo. Nada, a vosotros, un fuerte abrazo a todos los oyentes. Look, this game. escape we have to attend. It's life, you see. When I have tried to amuse myself, to celebrate the funfair, the pleasures I seek are far too discreet for me. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Para aquellos que no estéis viendo el estudio, que seguramente sea toda la población menos Raúl, hemos tenido unos pequeños problemas con la microfonía durante la entrevista. El micro que uso normalmente ha empezado a fallar y hemos cambiado de canal, de micro. Espero que Oscar nos haya dado cuenta de nuestra escasa capacidad para hacer. Apenas. Los directos son muy duros, y más con tanta precariedad y con todos estos hongos aflorando en las paredes. Pues aquí en el sótano de hoy, ya sabéis, el paisaje sonoro en vinilo por primera vez. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Lo tienes preparado? Sí, pero lo has digitalizado. No. No, no está ahí. Yo creía que este lo traías digitalizado, ay, tío. Madre mía. Hijo de perra. Raqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Estás escuchando un delay. ¿Qué te ha parecido? Me parece que tenemos aquí que alguien ha levantado algo más que mierda, limpiando. Algún tipo de fantasma o maleficio o gafe. No sé. ¿Tú tienes esa teoría, tío, de que cuando limpias, de que cuando sacas lo impuro, pierdes algo de ti? No sé qué decirte, tío. O sea, esa teoría, se supone que la ha defendido alguien en algún momento. Acabas de improvisarla. No lo sé. Bueno, yo creo que lo mejor es escuchar a un hombre cantando con voz grave. Eso siempre mola. Oh. Omongo kwa figa hondo ambayinga walapa. Vaya, vaya, buscame, buscame, buscame, buscame, afi. ¿Qué es eso que está allí como en la estantería? Eso, arriba. Eso es mi piti. No te lo olvides. Hombre, pero no me lo voy a encender aquí en el trabajo. Ah, vale, vale. Ya pensaba yo. Ya tenía que largarlo. ¿El qué? Nada. No. Ah, bueno. Pues nada. Así como viene se va, ¿no? El temilla. ¿Sabes lo que ha hecho la NASA, no? Pues lo de siempre, tío. Captar misteriosos sonidos estratosféricos. No, tío. Inspirar a los guionistas. Sí, también. Pero bueno, pues un chavalillo, un estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, ¿sabes? North Carolina. Yeah. Daniel Bowman diseñó y construyó un equipo capaz de captar las ondas de sonido en frecuencias inferiores a 20 hercios. Imagínate eso en una sala de cine. Pues no se escucharían porque el corte está ahí, majo. Bueno, ya estamos. ¿Y por qué se escuchan? Porque alguien las ha repicheado a una zona audible del espectro. O sea que esto es un nuevo timo de la NASA. No, bueno, es como cuando colorean las nebulosas. Es algo, pues, un poquito postureo, pero está bien. Ya, pero eso puede ser el equivalente a repichear Almería y convertirlo en la Luna. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Estamos en esa sección llamada Audioteca, una colección de soniditos con los cuales luego Raúl os taladra el tímpano. Como vamos justos de tiempo. Oye, hey, ¿quiero hablar? Sí, habla. Que bueno, que son audios escogidos. ¿El motor en qué? ¿Es un motor? No. Digamos que el motor está funcionando de resistencia. Digamos que el voltaje del motor, o el restante, no estoy seguro, es lo que le da la orden al oscilador del electrón, que es el dispositivo que he usado para este temazo. Que básicamente funciona con comunicación entre voltajes, entonces puedes experimentar con casi cualquier cosa que funcione entre 0,9 y 15 voltios. Claro, total, luego todo va a sonar así. No, hombre, esto está muy bien, joder. Si quieres algo así, pues mira, tienes un motor digital. Este motor puede ser el motor de... Bueno, no voy a divagar. Un motor. No, no, di, di. No. Sí, sí. Me niego, cambia. Qué bonita frase. Sí, eso ya más musical, un oscilador ahí normal y eso. Onda cuadrada, todo. Eso todo rollos percusivos. Ahí muy bien. Y creo que no hay mucho más, ¿no? Es el preset Skrillex, lo he llamado. Todo va con una pachera de estas de jumpers tipo Arduino. Oye, pues, ahora. Con jumpers de estos tipo Arduino y mola mucho. Es muy divertido. Hasta aquí el programa de hoy, ¿no crees? Creo que sí. Antiguamente había un programa que emitía después de nosotros, pero creo que no... ¿Qué les habrá pasado, tío? Algo dijeron de ti. Gracias a todos por seguirnos una semana más. Una de cada dos. Porque esto se trata de un quincenal que se emite en Radio Ela, www.radioela.org, y en el que podéis meter baza a través de contacto@idioteca.net o escuchar remisiones en el 101.8 de la FM para Zaragoza, Radio Topo, o también en Radio Bala, o en Agora Sol, o allá donde tengáis un... ¿Qué iba a decir? Donde tengáis un... Un momento de lucidez. Hasta la semana que... A ver, te hago yo el delay, tronco. Tú eres la de Dry. Ah, vale. Vale. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, suerte, suerte, suerte.